Este es el programa Los Engaños de la Nueva Era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ya estamos con ustedes y ahora sí vamos a entrar leyendo el programa de esta mañana. Y como lo hacemos cada día, el día de hoy también tenemos para ti una gema de nuestra hermanita Elena G. de Huay. Una hermosa gema que nosotros encontramos en el libro La Segunda Venida y el Cielo en la página 82. Habrá niños allí. Jamás reñirán ni discutirán. Su amor será ferviente y santo. También tendrán una corona sobre la frente y un arpa en las manos, y sus caritas, que tantas veces reflejaban pena y preocupación, irradiarán santo gozo como reflejo de su perfecta libertad y dicha. Palabras de nuestra hermanita Elena G. de Huay en estos libros, donde nos recuerda y nos da grandes mensajes acerca de la venida de Cristo Jesús. Bueno, mis amigos, como hemos hablado en otros programas anteriores, lo hemos comentado acerca de lo que es la moda y algunas otras cosas en la influencia de los jóvenes, la moda en la juventud. Hoy estaremos platicando acerca de la moda y la música, cómo es que es influenciante para los chicos, para los jóvenes de nuestra era moderna. ¿Cómo es esto? Bueno, si bien, mis amigos, la moda se expresa en su diversidad de formas, una en las que ejerce con más poder en sus ensalmados dirigidos a la juventud es precisamente en la locura musical, porque en el grupo rockero es donde podemos ver más influencia juvenil y también más influencia de la moda. En muchas partes de nuestro planeta Tierra, en muchas partes de los países diferentes, el rock ha modificado la manera de ver la música y también de los jóvenes. Cuando alguien ve a un chico pintado en la cara, con los ojos llorosos o tatuado, con los pelos parados, sabes que ese chico probablemente está escuchando rock. Y es que la juventud se deja llevar por este tipo de músicas. La realidad, mis amigos, de esta expresión es que todos ellos usan la música para los adolescentes. La mayoría de los jóvenes se preocupa por escuchar la música que está de moda. Entre ellos, la música pop, la música romántica, sobre todo la música que está de moda. En la actualidad, en diferentes países tienen diferentes tipos de música, sobre todo en los países de Centroamérica, donde se escucha en su mayoría la música regional. En nuestro país mexicano, aquí se inculca mucho acerca de las estrellas que son aclamadas en este ámbito de música y de lo que ellos ponen como moda. Por ejemplo, la música de Ricky Martin o la música de Shakira. Y hemos visto que estos dos grandes artistas han puesto la pauta para poder escuchar. En lugar donde tú vayas, siempre encontrarás un canto o una música de estos dos grandes artistas, donde ellos ponen entonces el tipo de música que tienen. Lo que sí, mis amigos, es lo triste de este tipo de modas, es que dentro de la letra, los grupos o los solistas proclaman su indecencia, por así decirlo. Proclaman lujuria y blasfemia a los cuatro vientos, en algunos casos. En otros casos lo dicen algo normal y sencillo, como el amor, y todo predicando acerca de tu pareja. Si nosotros recordamos, uno de los artistas más conocidos en la actualidad es gay, este hombre llamado Ricky Martin. ¿Qué puede enseñarnos Ricky Martin a través de la música que escuchamos? Infinidades de cosas donde nosotros podemos decir, bueno, la moda que él maneja es buena. No hay que discriminar, es cierto, mis amigos, pero para los que somos cristianos es difícil poder no tener influencia de ellos, sobre todo en los jóvenes que les gusta este tipo de música. Hay muchos cantantes que cada uno de ellos en sus letras predican diferente tipo de cosas, y al escucharlos ellos empiezan a trabajar o a vivir la letra que se escuchan a través de estos cantos. La osadía de estos personajes musicales lo presentan en sus portadas, cuando aparecen las mujeres semidesnudas en la portada para poder vender más discos o CDs o música a través de internet, sobre todo aquellos temas que son un poco más lujuriosos. Muchos de nosotros hemos escuchado diferentes casos, diferentes cantos de diferentes artistas a través de nuestra era, pero en la era moderna, donde escuchamos un tipo de canto como es el perreo, por ejemplo, la salsa, algunos de los cantos que se bailan a través de música pegada, sobre todo pegada unos a otros, hombres y mujeres, los jóvenes en las secundarias, en las preparatorias, los adolescentes, se les hace fácil ir a la casa de un amigo y ponerse a bailar un tipo de música que escuchan. También aprovechan para poder tomarse una que otra bebida. Cuando menos se dan cuenta, están inmiscuidos en el ámbito musical, solo porque la moda, esa es la que deben de seguir. Lo que se escucha de moda, Ricky Martin, Shakira, algunos cantantes que son de los Estados Unidos, algunos otros que nosotros hemos visto alrededor de nuestro planeta Tierra, sobre todo en algunos países de Latinoamérica. Por eso debemos tener la clara percepción de lo difícil que es este asunto. Un hombre llamado Carl Rasche, director del Instituto de Humanidades de la Universidad de Denver, ha establecido que la música dentro de la moda es algo que perjudica o que ayuda o que permite que el ser humano pueda ser moldeado de una u otra manera. Lo que él dice es que la música es avivamiento, lo mismo que es al cristianismo. Lo que nosotros usamos para poder ir a la iglesia o las ganas de ir a la iglesia, como es el cristianismo, la música que usamos de moda es también lo mismo para las personas que no creen en Dios. Y es que ellos lo toman como algo nuevo, algo moderno, y que si no siguen los mismos principios de este tipo musical, entonces están fuera de serie. Por ejemplo, si alguien escucha la música de los 80 y lo que está de moda es de los 90, entonces están fuera de serie y los apartan y los alejan. Y simplemente por querer pertenecer a un grupo, empiezan a escuchar este tipo de música que para ellos a lo mejor no es tan bueno. Uno de los tipos de música que es raro escuchar en los jóvenes es la música clásica. Aquella música instrumental de hace mucho tiempo atrás que se dedicaba solamente para escuchar cosas de instrumentos a través del piano, el violín, el violoncello, el órgano, en fin, mis amigos, tipos de música que nosotros actualmente difícilmente vemos en los jóvenes escuchar, porque no está de moda. Porque simplemente lo del día de hoy son cantantes, grupos, rap, en fin, un sinfín número de cantos. Por eso, mis amigos, es importante reconocer lo que dice este hombre acerca de este tipo de música, Carl Rasche, director del Instituto de Humanidades de la Universidad de Denver, donde nos dice que, si bien es cierto que son muy pocas las personas que se convierten al cristianismo con solo escuchar esta música de la radio, la música que está de moda siempre lo hace lo contrario. En lugar de decirte ve y ve a la iglesia o acércate a Dios, lo que te dice es aléjate de él. No es necesario, mejor vive la vida loca, como dice una de las tantas canciones que se han vuelto famosa a lo largo de los años. Letra de esta música que en lugar de ayudarte, te ayuda a alejarte de Dios. En lugar de ayudarte a ser una persona buena, te hace que tú hagas lo que se te antoje y lo que tú quieras. La libertad y la rebeldía con los jóvenes. Pero es música que el sistema de la moda usa para atraer a los jóvenes. Esto se debe, mis amigos, al esfuerzo poderoso que hace el enemigo a través de la nueva era, pero sobre todo de esta nueva forma de atraer a los jóvenes. Cultivar en la mente juvenil palabras que no van de acuerdo a Dios. En la mente juvenil, su trabajo es distraerlos y alejarlos de los principios verdaderos, de los valores que nosotros tenemos y de aquello que realmente ayuda a que crezcas como persona. Por eso, aquellos que practican todo ese tipo de cosas, podemos decir que no tienen legitimidad. es a veces insoportable, pero los chicos lo tienen muy metidos dentro de ellos, ya que de este modo ellos están buscando llenar el vacío de sus vidas, las heridas donde ellos anhelan el amor de los suyos, que los mismos familiares le privaron. Indudablemente, mis hermanos y amigos, que la música que está de moda, casi siempre está de moda, es por la falta del amor, del vacío que tienen en sus vidas. En la mayoría de los antros, podríamos decir de las cantinas y de diferentes formas, mis queridos amigos, de lugares donde se escucha música romántica, es prácticamente eso. Supuestamente van a buscar amor o desamor en estos lugares. Y la única manera en controlar a los jóvenes es a través de esto. En la adolescencia, la mentalidad de los jóvenes es buscar amor de los demás. Aquel amor que no encuentra de sus padres, ni de sus hermanos, ni de sus familiares más cercanos. Cuando son maltratados, golpeados, humillados dentro de su propia casa, buscan llenar ese vacío a través de la música. Y lo primero que ven es lo que se escucha casi siempre alrededor de ellos, que es la música que está de moda. Es, por ejemplo, que nuestras propias familias estamos ahorillando a nuestros jóvenes a que vayan a buscar todo ese tipo de cosas al no darles la atención adecuada. Por eso, mis amigos, hay que ver el cuadro total de las cosas. No hay que solamente escuchar la música estridente y terrible que escuchamos, sino también la letra, que es lo que atrae regularmente a los jóvenes a través de su vida en su adolescencia. El cuadro total está integrado, mis amigos, por la letra, la canción, la extravagancia de los artistas y la espectacularidad de las presentaciones que ellos dirigen especialmente al público juvenil. Hace tiempo, en estos días, en nuestra República Mexicana, en el país mexicano, se ha visto mucho, o los medios de comunicación ha sido invadido por la muerte de uno de los grandes artistas conocidos a lo largo de diferentes años. Este artista, creo que muchos ya han de saber de quién me refiero, es Juan Gabriel. Un cantante que ha influenciado a través de los años a grandes jóvenes, a tal grado que hasta en la actualidad jóvenes o adultos van a sus conciertos a llenarlo. Y como te habíamos dicho, fue tan tremendo el fallecimiento, o tan difícil ver el fallecimiento de este hombre, Juan Gabriel, que mucha gente se ha arremodelado o arremolinado alrededor de las estatuas, de los lugares donde él vivía, de las actividades donde él estaba, donde iba. Se reúnen montones de gentes en todo el país para poder llevarle unas flores, porque este hombre ha muerto. Uno de los grandes cantautores, o de las letras de los cantos más reconocidos a lo largo de nuestro país mexicano. Y esto, mis amigos, nos enseña y nos recuerda lo difícil que es la forma en que los jóvenes son atraídos a través de estos artistas. Como te habíamos dicho, no solo a través de la música o el ritmo que le pone. Juan Gabriel tenía la manera de ser extravagante, un cantante que daba espectáculo y se presentaba de una manera muy llamativa, especialmente para el público juvenil de antaño, al grado que los que ya crecieron, se convirtieron en padres y tienen hijos, van en la actualidad a escuchar, o iban en la actualidad a escuchar sus conciertos, y así y hacía llenos absolutos donde él se presentaba. Aquí, mis amigos, podemos dar cuenta de qué forma se puede invadir la mente de un joven a través de la música romántica, porque ellos llenaron, cuando eran jóvenes, el vacío del amor que les faltaba en sus hogares, y en la actualidad eso les trae recuerdos, y entonces escuchan este tipo de música, la música que está de moda. Es triste ver cuánta gente se arremolina alrededor de este tipo de personas. En lugar de que se acerquen a Dios, prefieren mejor alabar, glorificar a este hombre, que de alguna u otra manera fue un hombre, fue una persona que tenía dolores y sufrimientos, sí, pero también era un hombre que atrajo a muchos jóvenes y que de alguna manera la moda era lo que influyó para que estos jóvenes se alejaran de nuestro Dios. Es un resultado de despliegue, mis hermanos y amigos, que ha convertido a la mayoría de los jóvenes de una manera diferente, no creer en Dios. Sondeos que muestran que el 93% del público escucha este tipo de música romántica, pop, este tipo de música que en lugar de ayudarte te perjudica. Por eso, mis amigos, debemos de estar bien vistos conforme a lo que los jóvenes dicen y dan a través del amor. La edad de la mayoría de los jóvenes que se acercan para poder escuchar música porque están enamorados es más o menos menor a los 23 años, en tanto que solo un 7% es mayor de los 24 años. La mayoría es menor a 23% y es la manera en jalar y atraer a los jóvenes. Esto demuestra que la influencia maligna que proporciona el tipo de música que está de moda, mis amigos y hermanos, es demasiado seductora para nuestra juventud. Por eso debemos de darnos cuenta, más que nada, la desilusión que tenemos con aquellos que son atraídos en este tipo de música en sus conciertos, tal como lo muestran su apego por la música romántica, sobre todo. Por eso debemos de darnos cuenta el simbolismo, la forma en que ellos lo atraen. Debemos de fijarnos en lo difícil que es atraer a los jóvenes de regreso a nuestro lado en lugar de que se dejen llevar por la moda musical actual. Para que así, mis amigos, ellos no se dejen invadir a través de todo esto. Te voy a invitar a que escuchemos el siguiente canto que se titula El día terminará, a cargo de Rodrigo Wegner. En el mundo feliz reinaré Señor, en el mundo feliz reinaremos con nuestro solitaria, oscura y fría terminará. Cuando se oiga la trompeta del Señor, en el cielo se verá una señal, es la santa ciudad Canaán. Todo ojo Y bueno, regresando al tema que estamos tocando acerca de la moda y la música, debemos de recordar y darnos cuenta, mis amigos, cuán influenciante ha sido la música a través de nuestros jóvenes. Como lo hemos dicho, la mayoría de los que son influenciados son los jóvenes, no los adultos. Aunque muchos de los que son mayores de 23 años a los 30, 40 años también van a diferentes tipos de conciertos, la mayoría de ellos se visten no conforme al artista, se visten conforme a lo que ellos creen y pueden llamar la atención cuando van a un concierto específico de un artista en especial. Pero en el caso de la juventud es diferente. Los jóvenes de la actualidad, cuando ven a algún artista en especial, quieren vestirse como él. La mayoría de ellos que asisten a diferentes conciertos se visten como ellos, quieren imitarlos, quieren cantar como ellos, sobre todo quieren usar lo mismo que los artistas que ellos admiran. Sobre todo, si el artista trae un arete del lado izquierdo, quieren usar un arete ahí mismo. Si trae un tatuaje de diferente de cierto tipo de animales, también quiere usar un tatuaje. Y los jóvenes buscan la manera de compararse a estos grandes artistas que ellos ven a través de la televisión, a través del internet, a través de las revistas y de diferentes tipos de comunicación. Por eso es que decimos que la moda está influenciada a través de la música y no debemos de olvidarnos que también es influencia directa para los jóvenes de nuestras iglesias. Muchos de nuestros hijos o de nuestros compañeros, sobre todo de aquellos que asisten a colegios que no son adventistas, ellos recurren mucho a este tipo de cosas porque la influencia que ellos ven lo ejercen a través de sus compañeros de escuela, a través de las tardeadas comúnmente conocidos. Por cierto, mis hermanos y amigos, es una gran influencia este tipo de cosas. Lo común y la moda de la actualidad en muchas regiones de nuestro país mexicano. Y les digo, hablamos más de México porque su servidor es mexicano y tenemos más conocimientos o más información acerca de nuestro país. Es por eso que es algo común dentro de las escuelas primarias, secundarias, aún en las preparatorias, pero ya un poco más diferente, el tipo de música o que está de moda, el canto, que las canciones o las que llaman como tardeadas, donde los jóvenes, los muchachos que acaban de graduarse o de terminar un curso escolar, van a este tipo de fiestas para divertirse. Algunos padres o maestros dicen, bueno, está bien que lo hagan en la escuela porque aquí los podemos vigilar y ver qué toman, qué fuman, qué hacen y qué no hacen. Pero están permitiendo la influencia dañina de la música de moda. Aquella música donde ellos distinguen si el artista usa los pelos parados, o se deja el pelo corto, o tiene un tatuaje, y entonces se visten así. En algunos momentos a través de la televisión hemos visto concursos donde muestran a los cantantes, a los que tienen esta música, y les hacen imitaciones. Invitan al público en general para que participen en un evento donde dicen imita a tu artista favorito. En fin, digamos que de alguna u otra manera ellos ofrecen dinero para que tú puedas parecerte a uno de los tantos artistas. La mayoría de la gente, por ganar un poco más de dinero, por obtener un poco más de lo que ellos no esperaban en asunto de efectivo para ayudar en la casa, buscan y hacen este tipo de cosas e instruyen a sus niños desde muy pequeños en este tipo de actividades. Por eso, mis amigos, debemos de reconocer que el enemigo sabe lo que hace. El enemigo de Dios sabe que la mejor manera de distraer a la iglesia es a través de los muchachos, de los jóvenes. Y qué mejor que hacerlo a través de las escuelas que no pertenecen a la iglesia, sobre todo las escuelas públicas. Y no solamente las primarias, sino también la secundaria, la preparatoria. Ahí es donde más influencian a los jóvenes a la música, como el rock pesado, el jazz, la salsa, el tipo de baile que más influencian a nuestros jóvenes. Debemos de reconocer hasta qué punto, mis amigos y hermanos, estamos dejándonos influenciar por este tipo de cosas y cómo nuestros jóvenes también se dejan influenciar. Lo más importante no es quitarles la música. Muchos me han preguntado a lo largo de las veces que hemos podido platicar con los jóvenes y los padres de los jóvenes de nuestras iglesias, nos han preguntado, ¿y cómo podemos entonces quitarles la idea de que escuchen diferente artista? Déjame decirte, mi amigo, que lo que hemos visto a través de nuestras iglesias es que no podemos quitárselos. Los jóvenes, sin duda, que en su casa o fuera de ella o en la escuela, seguramente van a escuchar la música a escondidas, pero lo van a escuchar. Y no puedes evitarlo, porque es lo que ellos ven a través de diferentes medios, les gusta, les llama la atención, y entonces lo imitan y son influenciados a través de ello. ¿Cuál es entonces lo que debemos de hacer? En primer lugar, lo que siempre hace cualquier padre, la oración. Sí, así es. Tienes que arrodillarte y pedirle al Señor que te ayude a dirigir tu hogar, porque sin eso difícilmente podrás controlar y ayudar a los jóvenes de tu hogar. Si eres parte de la iglesia o miembros de la iglesia y ves este tipo de dificultades, bueno, lo tuyo es también orar por los jóvenes de tu iglesia para poderlos ayudar. Pero sobre todo, mis amigos, aparte de la oración, lo más importante es dejarles o permitirles o ponerles música cristiana. ¿Cómo puedes poder ayudar a los jóvenes de la actualidad si no es a través de la música adventista? Por ahí alguien me decía que el Facebook ya no es de jóvenes, sino es de adultos. La mayoría que encuentras a través del Facebook no son adolescentes, no son niños, son adultos de 30 años. Está invadido por los adultos y dominado por ellos, por la tanta publicidad que se ve y se escucha. Y la mayoría de los adolescentes de este año 2016-2015 ya no usan el Facebook, mejor usan otro tipo de herramientas. El Facebook y el Twitter, herramientas regularmente usadas por los adultos, es más influencia de ellos y es donde más se involucra la música. Pero no cabe duda que algunos de los jóvenes de nuestra era moderna también usan este tipo de herramientas y son influenciadas. Por eso, mis amigos y hermanos, si tú puedes, si tienes la oportunidad de poner música cristiana en tu casa, sobre todo música adventista, hazlo. Esto a la larga le ayudará a tus muchachos. Probablemente en el momento no quieran conocer, no quieran saber, pero sí a la larga estarán tarareando esa música o ese canto adventista, ese himno del himnario que tú pusiste a lo largo del día en tu hogar o en tu trabajo o en algún otro lugar donde tú puedas influenciar a los jóvenes, porque esa es la mejor manera de atraerlos. Música cristiana, no se los puedes quitar. Bueno, ponle la música cristiana para que a la larga, cuando sean adultos, cuando tengan que tomar decisiones, tomen la correcta y escuchen la música correcta, no la que está de moda, sino la música que es la más correcta en los hogares. Hay mucho que podemos hablar acerca de la música de moda que se usa para influenciar, como ya mencionamos, la música a través del ritmo musical. Número 2, a través de la letra, la escritura, lo que dice cada canto. Número 3, la vestimenta del que lo está cantando. Eso no lo olvides. Número 4, la actitud del cantante o el grupo que ellos escuchan. Así es, la forma en que él se muestra hacia el público es lo que van a seguir o van a querer imitar nuestros jóvenes. Número 5, mis amigos, y último, es la influencia para los jóvenes y los niños, exclusivamente. No para los adultos. Los adultos ya estamos maleados, por así decirlo, o transformados o modificados, porque ya tenemos nuestro camino. Pero los jóvenes están construyendo su camino. Y la música usa estos 5 elementos. El ritmo, número 1. La forma del canto, del ritmo musical. Número 2, te repito, es la letra del canto, de la canción, como lo va a influenciar. Número 3, la vestimenta de la persona que lo está cantando o el grupo que lo canta. Y número 4, las actitudes que este mismo artista hace. Y número 5, la influencia que solamente es para los jóvenes y los niños, no para los adultos. Los adultos ya traemos la música, la canción, y entonces lo aplicamos a nuestro diario vivir. Vamos a escuchar este último canto que se titula Miqueas 6:8, y en medio de él estaremos haciendo la oración final del programa del día de hoy. mostrado, el Señor. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder tener en nuestro corazón las herramientas necesarias para combatir las artimañas del enemigo. Ayúdanos a poderlos usar como debe de ser y no a poner en práctica nuestras propias decisiones. Permítenos, Señor, tomar o tener la sabiduría necesaria para dirigir nuestros hogares, para dirigir la iglesia, para poder hacer tu voluntad y no la nuestra, para no hacer lo que otros quieren que hagamos, sino lo que tú quieres que hagamos, Padre. Cuida a cada uno de nuestros oyentes, tú sabes dónde están, quiénes son, dónde viven, cómo se llaman. Protégelos, sabes las necesidades que tienen y quieren, Padre. Permite que todas esas necesidades se hagan conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Padre, sino que siempre te sirvamos a ti, nuestro único Dios verdadero, que merece la honra y la gloria por siempre. Siempre, Señor, sea alabado, glorificado tu bendito nombre. Todo esto, Señor, no te lo pedimos por algún mérito, te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. Te ha mostrado el Señor.